hemos estado sometidos a nuestras limitaciones hasta ahora. Ha llegado el momento de romper esos límites y elevar nuestra conciencia a un plano superior. Es hora de convertirnos en parte de todas las cosas. Now here comes our special request to each and every one, especially those my brethren who forget where they are coming from, you know. This song is called Roots and Culture. Skip, skip it, rip, skip, skip it, rip, rip, skip it, rip. Ei, una altra setmana aquí en Re Guerrilla, Ràdio 77. I avui tenim un especial de grups africans. El primer serà un guineà de Conakry. Ell es diu Takana Zion. Continuarem amb un grup que es diu Nazarens. Ells són d'Etiopia, Addis Abeba. I acabarem amb Jaki, d'Uganda, especial grups africans. I res, començam amb Takana Zion. Aquest és un disc de 2007, es diu Zion Prophet, i aquesta és una cançó amb un toque un poquet soul, es diu Sweet Words, Takana Zion. Ell és Takana Sion i aquest disc del 2007, és quan tenia 21 anys. I continuem. Ell canta en anglès, canta en francès i canta en dialectes africans. I continuem amb una cançó d'aquest disc, Sion Prophet, de 2007, és De Pu Asinge. De Pu Asinge, Takana Sion. És Takana Sion, genial artista de Guinea, de Conakry. I continuem en l'any 2009, el títol de l'àlbum Rappel l'Ordre. Rappel l'Ordre, no sé si l'ho pronuncia bé, Rappel l'Ordre, del 2009. I aquesta és la cançó Abri Samba Kinembe. Takana Sion. ell fou descobert per Tikenja Fakoli. Aquest disc compta con col·laboració de Winston McNuff des de Jamaica i Victor Deme des d'Àfrica. I el 2010 va treure un disc més dancehall, molt més dancehall. I aquesta és la cançó que el disc tenia el títol de Black to Mafia, Black to Mafia. I aquesta és la cançó Calma Sina, dancehall. I el 2011, fa poquet, va treure Rasta Government. Amb Wicked Witty Combinations, com el senyor, el rei del foc, Capleton. La cançó es diu Glory. This year the glory, glory, glory that we yell. Haile Selassie, I am Marcus and Emmanuel. If you don't love my people and me culture, go to hell. Anyway, me I go sing it and I ring it like a bell. Glory, glory, glory that we yell. Haile Selassie, I am Marcus and Emmanuel. If you don't love my people and me culture, go to hell. Anyway, me I go sing it and I ring it like a bell. Every knee shall bow and tongue confess. Haile Selassie are the mighty first. He guide we in a righteousness. Some other man will tell you any case. Every nation boy and tongue confess. Haile Selassie are the mighty first. He guide we in a righteousness. Some other man will tell you any case. This year the king, the prophet, and the higher priest. There is no better way for me to trample the beast. Me celebrate a Jah victory and Mussolini defeat. The power of Selassie I has no limits. Children, be ready for the emperor. Selassie is the conqueror. Black people protector, he is our savior. Children, be ready for the emperor. Senyor Takana Zion des de Guinea Equatorial, i continuem amb aquest especial de grups africans amb Nazarens des d'Etiòpia, Addis Ababa, amb el seu àlbum Songs of Judgment Day. Sign of the time. tell you, my brothers and my sisters, it's going to be a harvest day. Not gonna separate the good from the bad seed. The fulfillment of Jah prophecy. Ells són d'Etiopia, són nazarens, però es varen afincar a Suècia. Aquest disc és del 2004 i es diu Songs of Life. I el 2006 varen reeditar un disc del 2001. Es diu Orit. Aquesta és una cançó ska. Get on the train, agafa el tren. Recorden molt al grup, el gran grup de Congos. Per els seus falsetos. Són de Nazarens i en el 2008 varen treure un disc que es deia Rock Firm, i aquesta cançó es diu We Stand Firm. Heu de permanecer en pie. Heu de permanecer en pie. We Stand Firm, Nazarens, d'Etiopia, Addis Ababa. It's for all the rebels, rebels, rebels, rebels, rebels. This one is for those who stand firm, stand strong, stand wise, refuse and resist and protest and insist. Crucify me, crucify her, crucify me, because of one opinion. Crucify me, you sacrifice me mentally. You wanna freeze me out psychologically. You can't force to impose your immorality. Defeat us in your square society. We are free to be what we want to be. We want to preserve our individuality. We stand there. Són Nazarens, dos germans d'Etiopia, Addis Ababa, fincats a Suècia. Aquesta és la cançó We Stand Firm del seu disc, de l'àlbum del 2008, Rock Firm. Firme com una roca, sí? I continuem amb el seu darrer disc, que fa poquet està sortint Tint del Forn, del 2012. Ha sortit fa poquet. Es diu Meditation. El segell discogràfic High Grade Records. El segell de Luton Fire. I té col·laboració de Luton Fire, de Midnight també. Wicked Combinations. I aquesta és la cançó en la combinació de Luton Fire. Nazarens. Combination en Luton Fire. It's too late. Hey, Mr. President. People are upset. Hey, Mr. Greedy Man, calm down. It's too late, too late, too late, too late. Bloodsucker, you too late, too late, too late, too late. To regret, for so many years you've been in power, but you couldn't fulfill the basic. thingy. The youth are frustrated, they are out of control. Too late to adjust or reflect or to hustle and bustle. It's too late, too late, too late, too late, too late. Blood sucker, you too late, too late, too late, too late, too late. Equality and justice are the urge of the mob. That's true. Not your bullshit, bling bling, showing off to the rest of the world. Now the truth is hunting you. What you gonna do? What you gonna do? Too late to cure the wound or stop the youth unless you move. It's too late. Too late. Too late. Too late. Too late. Blood sucker, you too late. Too late. Too late. Too late. To regret. I call. I know them still not come. Riches them a practice material. Them a run long. I call your daughters and your son. Take away yourself from Babylon, babies and God. Too late, tell me your cry when all is said and done. Blood sucking vampire, I get thee for your bone. Now the truth reveal, Selassie is welcome. Babylon burning straight down our ground. It's too late, too late, too late, too late. Tell me your cry. Blood sucker, you too late. Go down, Babylon. Too late, too late, too late. Too late to adjust or reflect or to hustle and bustle. Me said the hustling can't cease. No time to kick back, relax and get your mind at ease. Hey, they in this judgment time, in what the meek shall be relief. The wicked I go stumble at the rest of man feet. Selassie I sit up in the mercy seat. Some destruction when them take said after safety and peace. The beast, me say them all not stop screeching it. You well can't save your signature nor receipt. Watch out cause they my vampires. Them only come to suck the blood of the sufferers. The system is a vampire. Oh, hey, hey, hey, hey. I call. I know them still not come. I reaches them a practice material. Them a run down. I call. Cha-cha daughters and son. Straight fire. It's too late. Too late. Too late. Too late. Too late. Blood sucker, you too late. Too late, too late, too late. It's too late. It's too late. It's too late. I una altra cançó d'aquest darrer disc del 2012 anomenat Meditation, algo que necessitam tots. Meditation. És Politrictions, politrucos. Sempre els polítics amb els seus trucs per manipular-nos. Nazarens. Convince us with their golden words and blind us. stand. I call them legal criminals, I call them fear agitators, opportunists, bloodsuckers, law-abiding swindlers. Oh no, oh no, oh no, oh no, no, no, no, no, no, no, no. I can't stand it. No, no, no, no, no, no, no, no. I can't take them. I don't trust them. Just good. Aquest és el grup Nazarens d'Etiopia, Addis Ababa, afincats a Suècia. Hem posat Takana Sion des de Guinea, Conakry. I ara continuem amb una lota, es diu Jackie, des d'Uganda, però que també està afincada a Suècia, perquè allà a Àfrica no hi ha molta sortida en sa música. I aquesta és la cançó Moon Shine i el títol de l'àlbum Cuckoo Girl del 2009, Jackie des d'Uganda. Jackie des d'Uganda amb el seu disc Cuckoo Girl. I ara posarem un mix de Sarridim que dà títol a aquest àlbum, que es diu Cuckoo Cuckoo Rhythm, mix de sa Cuckoo Rhythm. Ja aquí té una cançó amb aquesta rhythm que es diu Cuckoo Girl. Cuckoo Rhythm, mix. Shoulder say, oh, you look sweet. She turn around and kissed her teeth. She whispered in my ears and told me, you got no chance. The woman, she no easy. Damn. She no easy. The woman, she no easy, no. The woman, she no easy. No way. She no easy. No way. Woman, she no easy. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, me boy. Still have a hold me charm. Watch it move till round. Life is here to enjoy. Yes, I am. So me pass it down and I fret like Otis. Come in with this child of so amazing. Keep the fire blazing. are tougher than me. Them no better than the Almighty. Them a menace to the society. Ow! Them a war plenty. Gunshot a bus frequently. We just hear one recently. Nowadays things not easy. Them a plan things secretly. Ow! It's not a lazy road. Boogie rock tonight. Boogie rock. People, don't bother with the fight. No, no. Selection play and we feel alright. Bring back that love that we used to share all night. Yeah, yeah. Boogie rock, let your stress run away. Run away. Do it all night and do it your way. Your way. It's been a while since we boogie all night. Aquesta és Riddim, Cucu Riddim. Cucurridim, que dona nom a la cançó de Jackie, Cucu Girl. I un altre reading que dona nom a la cançó de Jackie és Take a Train. I la reading és Take a Train. I posarem el mix, farem un mix de Take a Train, Take a Train reading, i mos acomiadam fins a la pròxima setmana. Espero que vos hagi agradat. Ha sigut Peti Roy a Sabou, Suri els controls. Això és Reguerrilla, 108 FM, Tito Ieta, Ràdio 77, C, Take a Train Reading. Trying to get to know you for a while now, girl. I love the way you smile and all your dreadlocks, girl. People telling me that you're not easy, but you seem like the kind of woman that I need, yo. I've been noticing you standing over by yourself. You got my full attention, girl, and no one else. I really can't find the words to tell you what I got to say, so I just observe. And all I know is I'm longing for you. Give me a chance. Baby, I need no other. You got me infatuated. It's like I'm love crazy, yeah. I'm longing for you. Give me a chance. I wanna be your lover. Baby, I need no other. It's like I'm love crazy. What I say, love never feel much stronger. Even if it lasts no longer. So caught up in your bliss, love doesn't get no better than this. It doesn't get no better than this. Love doesn't get no better than this. It doesn't get no better than this. Love doesn't get no better than this. Oh, what a sweet December. It was a day to remember. It was only one kiss, but love doesn't get no better. There's no reason for fuss or fight. Promise I will take you to a higher height. Remember I'm the kind of man to treat you right, to show you I appreciate the day you're walking on the line. You know how to watch, you know how to pee. Pick up my phone, I play no hide and seek. Since I met you, I stop roam the street, cause I never get a loving so sweet. What I say, of the most time we have to survive. Oh, oh, I'm so happy that I know you. Oh, oh, oh. 'Cause you're low. No one can give me like you do, boo, boo. Still, girl, you don't know what you mean to me. Oh, yes, I'm sure. Adequaten Adjektive ein. Ich ring nur passende Vokabeln, die umfassen, was ich sagen will, damit du endlich weißt, wie es um uns steht. Vielleicht gibt es ja so eine Sprache nicht, um mein Gefühl zu präzisieren. Ich hab keinen blassen Schimmer, wie das geht. Ich hoffe nur, du weißt schon, was ich mein. Mir fallen nur nicht die richtig guten Sätze für dich ein. Das fühlt dir nicht gerecht, denn Worte reichen nicht. Ich will dir so viel zeigen, Worte reichen nicht. Nein, nein, ich wünschte, du merkst schon, was ich fühl. Und große Reden formulieren war noch nie mein Stil. Doch wär so viel, doch all die Worte reichen nicht. Ich will dir so viel zeigen, Worte reichen nicht. Nein, nein, nein, es ist noch nicht mal September und ich muss weg bis Mitte Dezember. Ich hoffe, du wirst mich auch vermissen und du denkst dran, mich nicht zu vergessen, dann wird sich auch nichts ändern. Wenn man wegen der Arbeit viel reisen muss, bekommt man meistens ganz allein den Fuß. Oft bin ich on the road und hab keine Lust und hätte lieber einen süßen Kopf auf meiner Brust. Zeitschrift blätternd, jetzt ich in Trank, also stellte ich mich hier vor und sie sah mich verlegen an. Diese verträumten Augen, diese vollkommene Haut, werde ich nie vergessen, Mann, sie war eine Bombenfrau. Allein um das zu beschreiben, reicht dieser Song nicht aus. Doch als ich ihre Stimme hörte, ging die Sonne auf. Wir quatschen in ein Waldchen über dies und das, ihre Interessen, naja, eben was sie so macht. Mann, ich war völlig hin und weg, denn sie wies mich nicht ab. Also fragte ich, ob sie Bock auf einen Spaziergang hat. Sie lächelte, ich zahlte und gleich nach ein paar Schritten merkte ich, wie ihre Hände nach meinen griffen. Ich drehte mich zu ihr und fing an, sie zu küssen. Nein, woher sollte ich wissen, dass ich unter diesen göttlichen Lippen, diesen schuldlosen Blicken der Teufel versteckt, um mein Herz zu vergiften. Woher sollte ich wissen, sie ist falsch und gerissen, sag mir. Dass ich hinter diesen göttlichen Lippen, diesen schuldlosen Blicken, der Teufel versteckt, um mein Herz zu vergiften. Woher sollte ich wissen, dass sie nur mit mir spielen, dass ich nur eine Gefühl fühle? Ich komm runter von der Bühne in den Backstage und ich sag, ich würde zu das machen, weil er selber gerne rauchen. 4 Millionen jeden Tag, nur schon hoch. Wir allein 300 Tonnen, Gras im Jahr 299, wir und eine Tonne kriegt der Stadt. Alles wächst bei mir im Garten, weil ich im großen Garten ab. Und stehen die Bullen dann im Backstage, sag ich nur MAA. Und ich rauch immer noch mein Weed, immer noch mein Gras. Nach dem Gig hab ich immer noch Spaß. Scheißegal, wenn jemand sagt, im Backstage ist Bullenalarm. Ich bleib immer noch entspannt, zahl für meinen Gramophon und zieh mir immer noch einen an. Immer noch da seine Team, hast du zu und lang am Bart. Fast 2010 hat sich noch immer nichts getan. Ich muss immer noch das Gras verstecken, wenn die du Bayern fahren und kriegst den Bullen ins Gesicht, bin gut im Täuschen und im Fang. Immer noch da seine Team, auch nach so einer langen Zeit. Sie, wir Kopf sind immer noch am Start, noch immer schlecht gestylt. Noch immer auf der Jagd und auch noch meistens selber breit. Solange sich das nicht ändert, singen wir von Legalize. Und ich hoffe immer noch. soon now, we will have exhausted the last deposit of copper, oil, coal, manganese, etc., etc. We're running out of food. Small nations also have atomic arms. The cup of catastrophe is filled to the brim. Soy yo. Superman no es el papa que baja en helicóptero del cielo en medio de un estadio lleno, mientras a una chica para entrar en clase le hacen quitarse el pelo. Do you remember? ¿Te recuerdo? Do you remember? Mira allá arriba es Superman, no es el papa que baja en helicóptero del cielo en medio de un estadio lleno, mientras a una chica para entrar en clase le hacen quitarse el pelo. Do you remember? Te recuerdo que en esta tierra antes no se comía cerdo, no se comía cerdo, no se comía cerdo. Do you remember? Te recuerdo que en esta tierra antes no se comía cerdo. No se comía cerdo. Au. Do you remember? Te recuerdo que en esa tierra antes no se comía cerdo. No se comía cerdo. ¿Dónde? ¿Dónde quedó la memoria histórica? Nos quieren separar. ¿Por qué nos separarán a pensar? Nos quieren separar como el agua del aceite. En ese curro hoy no me cogieron porque no me afeité. Quieren que me fotocopie, más bien que les respete, que les acepte. Quieren que me incline, que te resignes cuando te indignes. Como únicos fines, llenar de pasta más maletines y más mítines próximamente en sus mejores cines. Ey. Y más mítines próximamente en sus mejores cines. En sus mejores cines. Cuando se descubre la verdad, se destapa la mentira. Pero destapa. Cuando se descubre la verdad, se destapa la mentira. Pero desata la cordura y mantén tu ira. Respira. Aire contaminado, cómetelo vomitado para sentirte valorado por tus servicios prestados al mercado de vicios pagados, acostumbrados por costumbre de la muchedumbre. Ni el sol ni la luna alumbra ya al hombre, solo el brillo del oro sus ojos deslumbra, dejando el alma en penumbra. dejando el alma en penumbra, dejando el alma en penumbra. Pero hay una luz y está en nuestro interior. Quiero que brillemos y que veamos el resplandor en todo su esplendor. Brillando un nuevo sol, iluminando un nuevo mundo. Brillando un nuevo sol, iluminando un nuevo mundo. Brillando un nuevo sol, subidón. Subidón. No se nota que bien. Presentaremos a Julieta Rockstar. Tenemos una nueva entrevista. ¡Uy! Babilonia al sistema, quémalo, quémalo, quémalo, quémalo hasta fallar. Fuego, dale candela, fuego, prende, prendela. A Babilonia al sistema, quémalo, quémalo, quémalo, quémalo hasta fallar. Fuego, dale candela, fuego, prende, prendela. A Babilonia al sistema, quémalo, quémalo, quémalo, quémalo. Ey, por eso fuego, fuego. No se apague, que se propague y que llegue hasta el Congreso. Se creen que el progreso es el ingreso de más papel impreso. El mismo papel que el mundo hace preso. Vale, vale, vale. Dicen ser la voz del pueblo y no son para nada un ejemplo a seguir. Solo tratan de confundir y de dividir. Ey, sigue fuego, dale candela, pull up, selecta. Es sin intro. Hasta fallar.

Babilonia, el sistema.